aprendido con Cayetano Martí Valls? Bueno, soy Jorge de Perú. Tengo bastantes años escuchando a Cayetano. He tenido el privilegio también de escucharlo directamente vía telefónica y conversar con él. Lo que he aprendido en sí es que él, mediante un lenguaje sencillo y una absoluta lucidez hasta el final de sus días, predicó acerca de la vida sencilla, resumida en la bondad, que rasga absolutamente los velos de la ignorancia de este mundo que en su mayoría está embargado de lujuria, de ira y de ambición, una ambición material. Ya quisiéramos que sea una ambición espiritual para acumular nosotros ese bagaje, ese reconocimiento de lo que somos, porque somos esa bondad pura que nos decía Cayetano, y no otra cosa. Su prédica, sin ningún afán de acumular en absoluto a nadie alrededor de él, nos hace reiteradamente recordar ese despertar al soy, a quienes somos, al Cristo vivo, así es como él lo llamaba. Y ese mismo Cristo es el que Jesús de Nazaret en su tiempo tuvo, este Jesús que es la persona que tal vez más admire en toda mi existencia. Pero ese Cristo mismo en Jesús decía: bueno no yo, decía, sino bueno mi Padre. Entonces, lo que tenemos que hacer, y nos decía Cayetano constantemente, y es el esmero por plasmar este Cristo que somos, no es que tenemos, que somos en sí, olvidándonos de toda esta ilusión que nos rodea y ponerlo en práctica. Es lo más importante, el reconocimiento del ser, el reconocimiento del Cristo en nosotros, y ponerlo en práctica de una vez mediante la bondad que nos es a nosotros inherente. Entonces, eso es muy, muy en resumen lo que he podido aprender de él. Ahora, hay más, mucho más que hablar, como sus viajes astrales, con lo cual yo también pude compartir algunos viajes que yo pude hacer. Él nos hizo una gran dimensión que fue absolutamente verdadero, les trajo mucha verdad y mucho conocimiento a este mundo que todavía vaga en la ignorancia. Pero él era un hombre absolutamente sencillo, con un Cristo despierto, con una prédica absolutamente clara y que llegaba hasta el fondo del alma. Toca a nosotros, sin ser discípulos de nadie, simplemente ponerlo en práctica y ser buenos hijos del Cristo en sí.